el compromiso de que al concluir mi gobierno no tengamos una sola persona que padezca hambre. Y vamos a seguir ajustando el cinturón, porque no hay de otra. Ajustar, ajustar y dejar de gastar. Y así hemos ahorrado recursos que ahora nos permiten financiar estos programas sociales. Destinamos nosotros, este año pasó, de 10 millones a 100 millones. Ahora, este año, son 140 millones de pesos. Sigue siendo nada. Sigue siendo insuficiente, pero muestra el compromiso del gobierno de seguir avanzando.